Pues yo les sugeriría entonces que pudiesen acercarse aquí para que se escuche también su voz y pedirle sobre todo que pudieran hacer comentarios puntuales, agregar quizá una arista que seguramente también es importante ponerla aquí en la mesa, propuestas, en fin, quizá interrogantes también muy concretas que debiésemos cada una y cada uno de nosotros tener en cuenta, porque lo que nos planteamos además es cómo las implicaciones de la Ley de Seguridad Interior tienen un impacto concreto en nuestra localidad, desde nuestra lucha, desde nuestra militancia, desde nuestra posición en organizaciones, instituciones, colectivos. Entonces, enriquecer este mapa de interrogantes, de reflexiones, también seguramente será el trampolín para encontrar posibles soluciones. En el micrófono para que se pueda escuchar también y después en la radio. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Agustín de la Cruz Jiménez. Formo parte de la organización de la Resistencia Civil Luz y Fuerza del Pueblo. Tengo pregunta respecto al amparo. Se han mencionado varios aspectos sobre el incremento de la gasolina y que nos amparamos. La pregunta en ese sentido de lo que hacen mis compañeros, ¿qué resultados han habido? Porque como alguien mencionó que a veces sirve para dividirnos más o para que de ahí pues una ACE o una organización toma más fuerza y que se hagan que ellos los defensores. Y entonces esa es mi pregunta, ¿hasta qué cantidad de gente también puede surtir efecto? Si hay alguna cantidad de gente para que pudiera tomar en cuenta los jueces, porque hay algunas personas que comentan y que dicen o solamente caemos en sus fuegos de ellos, y por qué no a nivel internacional. Y entonces pues yo siento que nosotros tenemos la culpa en no decir y no hacer nada y que cada quien a su rumbo. Y entonces yo siento que yo soy hablante tzotzil y me han preguntado de eso y que nosotros solamente somos carne de cañones y las que se benefician son los ACEs. Y entonces yo siento que se ha dado. Y entonces pues esa es mi pregunta. Y la otra cosa también, yo siento que tenemos que hacer y levantar al pueblo. En lo personal, yo no me gustaría ser el carne de cañón y me gustaría que realmente surte efecto los amparos y que no seamos utilizados en ese sentido. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Norma Vargas Macosay. A mí me gustaría preguntarle a la licenciada Hernández cuántos amparos de ciudadanos de forma personal se necesitan y de forma colectiva hasta este 2 de febrero. Porque bueno, aquí habemos, no sé si vamos a firmar la mayoría, pero ¿hay algún número importante para que surta este amparo? ¿Y qué viene después del amparo? Gracias. Sí, me parece muy importante esta iniciativa que está planteando precisamente esta legitimación de la impunidad por parte del Estado mexicano. Entonces yo quisiera ver si pudieran leer lo que viene a ser la introducción del amparo, porque efectivamente pues es una demanda en contra de, como ha dicho Julieta, pues esta traición a la patria, ¿no? Entonces yo pienso que además del amparo sería muy importante pues hacer un reclamo por la violación, la inconstitucionalidad y la violación a lo que viene a ser el Estado de Derecho Republicano y la de lo que se ha dicho sobre la violación a las autonomías municipales y el artículo 39 constitucional que pues está violentando totalmente la soberanía y como lo han dicho todos ustedes, pues es la legitimación de un Estado dictatorial que pues está cambiando totalmente un régimen. Entonces, la posibilidad de hacer un plebiscito o un referéndum a nivel nacional por esta violación a la patria, se puede decir, ¿no? Porque ya después de todas estas reformas estructurales o contrarreformas estructurales, pues se ha estado violentando totalmente los estados de los derechos sociales nacionales en general y pues esta impunidad del ejército, pues lo que está haciendo es hacer oídos sordos de todos los reclamos que se han hecho de parte de todas las organizaciones por todas las violaciones a los derechos humanos que se han dado desde, bueno, de los últimos años. Se ha fundamentado suficientemente por el FRAIVA y por muchos organismos de derechos humanos y lo que sucede es que esta impunidad pues ahí sigue estando otra vez el poder ejecutivo, legislativo y judicial que no nos representan. Entonces, la pregunta es primero si pudieran leer el primer párrafo o el último y si hubiera posibilidad de ampliar un planteamiento de plebiscito o referéndum que fuera un poco más allá del amparo. Bueno, vamos a responder algunas preguntas y expectativas que hay para que no se acumule y no nos olvidemos. Al compañero que dice que no queremos seguir siendo carne de cañón, decirle que efectivamente no debemos permitir. Creo que todos deberíamos sumarnos a la resistencia como pueblos, como comunidades, como barrios y colonias, como sindicatos, como organizaciones sociales y en lo individual, dejar de ser individuos y sumarnos a los procesos colectivos. Porque por eso esto ha ocurrido, porque el pueblo de México se adormiló, por lo menos después de las acciones masivas, fuertes y conmovedoras que generó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue este proceso que movilizó, que alertó a todo el país y a todo el mundo sobre lo que implica el modelo neoliberal. Nos desarmaron, nos desorganizamos o nunca estuvimos organizados. Y ahora, a mí me parece que aparte de los amparos, tenemos que estar organizados y resistir juntos. De entrada eso. Y creo que sería ideal que fuera 1,000,000 de amparos. En relación a la pregunta de la compañera que dice que cuántos amparos se necesitan. 1,000,000 de amparos sería bueno. El problema es que aquí estamos apenas informándonos del contenido de la ley. Y así han pasado todas las leyes, la ley laboral, la ley energética y todas las leyes nos han tomado por sorpresa y no hemos reaccionado nunca ante las leyes y las normas que violan nuestros derechos. Y esta ley puede ser la culminación de todas. A mí me parece que tenemos 3 días para hacer el amparo contra esta ley. Y ahí vamos a ligar la inquietud de Marisa. No tengo el amparo en la mano, porque lo están elaborando. Y entonces, por eso les decimos, asistan mañana al Centro de Derechos, para que las compañeras que están a rajatabla trabajando, pues les muestren el párrafo o la redacción del derecho reclamado, del acto reclamado, la argumentación que se está poniendo, pero un poco la argumentación es todo lo que estamos diciendo aquí. Para mí, el orden constitucional en su totalidad está violado, violentado. Entonces, lo del plebiscito y referéndum en relación a esta ley, creo que tuvo que haber sido antes, pero además fue una ley sorpresa como todas. El 21 de diciembre es cuando estábamos preparando la cena navideña, pues sacan este decreto. Y así es costumbre del poder sorprendernos y agarrarnos desarmados, desorganizados, desinformados y demás. Entonces, no quiero ser pesimista, pero es complicado en términos jurídicos. Otra cosa es en términos sociales, que a mí me parece que ahí está nuestra carta fuerte: levantarnos en contra de este régimen, no aceptar la implementación de sus leyes. Por ejemplo, esto de las zonas económicas especiales, pues ya vamos a ver cómo vamos a responder cuando empiecen a expulsar a las comunidades de sus territorios, porque ahí van a pasar los gasoductos o ya pasan por ahí. Cuando quieran reencauzar los ríos Grijalva y los demás, porque van a ser unas grandes presas para generar energía eléctrica para Centroamérica y hasta para China, ¿no? O sea, es ahí donde tenemos que reaccionar. Y tenemos una oportunidad en no repetir este régimen en las próximas elecciones, de poner el poder militarizante que tenemos ahora. Desgraciadamente, pues ya están vendiendo sus votos a muchas gentes. Ya están ahí detrás de los políticos y politiqueros, cuando de verdad esto sería importantísimo que decidiéramos no votar por ninguna porquería de partido que hay, y que cualquiera que gane le va a dar continuidad a este régimen de muerte. Eso digo yo en lo personal. ¿Qué dice cada una de nosotras? A mí me parece que hay que resistir socialmente, organizarnos y buscar nuevos caminos, porque sí, el amparo no lo va a resolver. De entrada, puede ser que la autoridad deseche nuestros amparos, así como está desechando los que ya se han interpuesto. Las opciones las tenemos que buscar nosotras. Me tomo solo para las últimas dos intervenciones, que genera una inquietud también y que son necesarias también como aclarar en el ámbito procedimental jurídico. O sea, cabe señalar que una vez que se expidió la ley de seguridad interior, se abrió un periodo natural de 30 días para interponer lo que se conoce como un recurso de anticonstitucionalidad a todo proyecto de ley. Es decir, del 20 al 21 de enero se cerró el periodo para que quienes, según el artículo 105 de la Constitución, en la fracción 2 de la Constitución, tienen la prerrogativa de interponer ese recurso de inconstitucionalidad, a saber, lo constituyen el 33% de los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso y del Senado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Procurador General de la República o Procuradora, si fuera el caso, o cualquier entidad municipal o estatal. Esa es, digamos, una de las vías que se abre. Ese espacio real, digamos, de impugnación por una controversia de inconstitucionalidad se cerró. hasta entonces quienes acudieron a través de esa vía para la impugnación fueron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que ya decía Julieta que de hecho fueron desechados, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, el Congreso Nacional Ciudadano y las autoridades del municipio de Cholula, Puebla, así como el Partido Movimiento Ciudadano por sí mismo y un grupo de diputados federales que se hizo llamar Coalición por México al Frente, que constituye el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que cabe decir que son los partidos que en orden justamente, tal y como los nombré, fueron los que llevaron la iniciativa de ley junto con el Verde, Partido Verde Ecologista, al Congreso. Así como también el Partido Morena, que finalmente negoció días antes con esta coalición interponer y juntar el 33% necesario para poder llevar este recurso, y 43 senadores. Estos fueron, según los medios, quienes lograron interponer ese recurso de inconstitucionalidad y en varios de los casos, solo algunos de los artículos de la ley, es decir, que no se impugna la totalidad de todo el proyecto. Y la otra vía es justamente el recurso de amparo, que ese sí está abierto, y hay que recordar que cada vez que se implementa la declaratoria de protección a la seguridad interior, que según esta ley constituye una prerrogativa del presidente, se abre un periodo de 180 días para que entonces sí, en el caso de un amparo, pueda ser implementado por parte de cualquier entidad individual o colectiva de la sociedad civil que considere que afecta sus derechos y garantías individuales elementales. Aquí el gran asunto es el gran trabajo colectivo que se abre de comunicación en un marco justamente de intimidación, persecución, captación de datos y de infiltración para lograr saber en qué momento haya una transparencia y que se conozca en qué momento hay esa implementación de declaración por parte del presidente para entonces volver a contar un nuevo periodo. Y creo que de cualquier manera el recurso y el ejercicio de un amparo en su formalización y mayor capacidad de solidez que pueda alcanzar es una herramienta que colectivamente va a ser muy importante tener allí para que como colectivos estemos justamente en la capacidad de interponerlo en este proceso de la apertura de los 180 días cuando sea el caso, ¿no? Bueno, abro otra vez el micrófono por acá, hay una mano levantada, luego allá, otra acá y otra allá. Como hay muchas manos levantadas, prometo un minuto. Propuesta educativa, formativa y de difusión. Que alguien de los expertos nos ayude a decir cómo nos afecta esta ley en 10 afirmaciones que puede entender un niño, una niña de 10 años. O sea, en cristiano, porque luego no somos abogados. Y que eso lo difundamos en la mayor cantidad de lenguas posibles. Tzotzil, tzeltal, inglés, en todas las lenguas. No sé si desde hoy o el día 2 de febrero, en nuestros muros de Face, de WhatsApp, de eso, pongamos un dibujito que diga no a la ley de seguridad interior, Mahkan Kutik, ley de seguridad interior, etcétera, etcétera, etcétera. Que hagamos una gran campaña de difusión y que ese día 2 o el día 1, que ustedes nos convoquen a una rueda de prensa para que digamos y que a lo mejor varios medios, a lo mejor todos los que tengamos y publiquemos por Face, difundamos ampliamente para hacer esta noticia viral. Propongo eso. Buenas noches, hermanos, compañeros, hermanas, compañeras y aquí a la mesa. Bueno, me da mucho gusto estar aquí y gracias al Dios de la vida que por fin estamos tomando en cuenta esto aquí en San Cristóbal, esta ley, como ya se ha dicho, ya el culmen de toda la barbarie y que nos demuestra lo que el EZLN, SNI, nuestros pueblos originarios ya tienen años diciéndonos, por lo menos de 2015 lo dijeron claramente, que la tormenta está presente y que va a venir más fuerte y más fuerte, y es por eso que ya está aquí. Entonces, yo creo, compañeros, compañeras, que lo que nos hace falta es cambiar de mirada, que no escuchamos, que no miramos este llamado que ya nos han hecho nuestros hermanos, hermanas del EZLN CNI, y que ahorita está la propuesta, está la salvación, pero no lo vemos, no lo miramos, no lo sentimos, porque todavía tenemos la mirada con los de arriba. Ese amparo, yo no digo que no se haga, que se haga, pero no es lo más importante. Lo más importante es que dejemos de mirar a los de arriba y miremos a nuestros pueblos originarios. Ellos son los que más están afectados, pero los más somos nosotros, nosotras, porque no recuperamos nuestra identidad de pueblos originarios, nuestras raíces. Creo yo que la mayoría tenemos nuestras raíces, y es tiempo de ubicarnos ya como mexicanos de pueblos originarios. Y qué llamado tenemos a autoorganizarnos, a autogobernarnos y resolver ya estos problemas, ¿sí? Entonces yo digo que esta de la educación que dijo Martín, excelente. Eso de estar reuniéndonos, excelente. Yo lo único que digo es que ya necesitamos, incluso, qué bonito, yo veo cuando voy allá en las comunidades en resistencia, hasta de noche y en la madrugada y reuniéndose. ¿Para qué? Para autogobernarse y elegir sus autoridades por la autonomía. Creo que ya es tiempo de que aquí en San Cristóbal, la verdad, esto de la ley que acabamos, de esa interna y de seguridad, pues es para eso, para seguir haciendo su guerra, ¿sí? Ellos, ellas han dicho, es como el diluvio que estuvo en ese tiempo de Noé, el diluvio que ya está corrompida todo, y ya, ¿por qué? Por los malos gobiernos. Estamos en la misma situación ahorita. ¿Y a qué hicieron en ese tiempo? El arca, y se pusieron a construir. Todos los que entraron en esa arca se organizaron y entraron. Y ahora, como metáfora, eso no lo han dicho los compañeros, compañeras, que ahora es la casa del CNI, y todos y todas estamos llamados, los del campo y la ciudad, y los maestros, las maestras, los licenciados, las licenciadas, los abogados, cada quien según su sector, organícense. Pero ¿qué pasa? Que no los vemos, no los escuchamos. Yo ahorita eso propongo, que nos veamos, hablemos como estamos hablando ahorita aquí, con el corazón, pero no ya viendo al gobierno, nosotros, pero respondamos a este llamado del EZLN, CNI, las firmas, es para que la vocera, ahorita qué bonito que nos declaráramos ya, y que plantones, no, es que se necesita varias cosas, pero sobre todo tomar conciencia y ubicarnos. ¿Estamos aquí con el capitalismo o con otro modo, otro sistema? ¿Cuál? La autonomía. ¿La democracia va a estar aquí? El buen gobierno, ahorita lo que necesitamos, el problema es político, hermanos, hermanas, compañeros. Cambiemos de política, la política de abajo, la que están practicando el EZLN y la CNI. Nada más que muchos están bloqueados, muchas están bloqueadas. Piensan que porque unas dicen que no entran en el CNI, que no, ese llamado no es para ellos, es para todos y todas, no más que si estamos con el capitalismo y con la burguesía y con ¿cómo les diré? Que el cambio es de arriba, es de abajo, y mero abajo, sumémonos con los de abajo. Esa es mi propuesta, hermano, y hagamos lo que se ha dicho, esos pasos, ¿sí? Pero no hay otro más que autoorganizarnos, autogobernarnos y sumarnos con el CNI, etcétera. Es tiempo de los pueblos originarios y es tiempo de las mujeres, pero de abajo, ¿sí? Bueno, no, es mi propuesta. Y gracias por esta iniciativa que tuvieron, porque aquí en San Cristóbal ya muchos pueblos se han declarado. Están ya las propuestas, declaraciones y pronunciamientos, lo que dice Martín, llenar todo San Cristóbal de esta gran, de este gran problema de la guerra, de la cuarta guerra que nos declararon los empresarios, las empresarias, los malos gobiernos, los capitalistas, y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Definirnos y autogobernarnos y sumarnos en la política de abajo. Gracias. Muchas gracias. Le recordamos que están circulando para quien pueda y quiera dejar su firma, su copia de credencial, ya sea individualmente o a través de su organización, para que podamos también aprovechar, digamos, que estamos aquí. Sí. Bueno, yo quiero recordarles lo que dijimos, que para asignar el amparo hay que firmar, pero también aportar la copia de nuestra credencial de elector, si no, no tiene validez. Entonces no vale si no aportamos ese documento, ¿sí? Entonces hay gente que está firmando, pero no está aportando su copia de credencial de elector. Eso es necesario. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, el documento de las compañeras de Colem. Ellas sí han firmado, Marta Figueroa Mier, y está aportando su copia de credencial y también está aportando el acta, que es un testimonio donde está la personalidad jurídica. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos para hacer el amparo. Así dice la ley que se tiene que hacer. Entonces, tenemos que cumplir con este rigor jurídico, si no, pues no funciona el amparo. Y después ya tenemos que hacer todo lo que sigue, que es resistir, organizarnos y luchar. ¿Sí? A ver, les doy el teléfono. Bueno, de nuevo va la dirección del Centro de Derechos de la Mujer, Privada Cuatro Caminos, número 11, fraccionamiento Cuatro Caminos. Voy a repetir, Privada Cuatro Caminos, número 11, fraccionamiento Cuatro Caminos, Colonia San Martín, después de la gasolinera San Juan. El teléfono es 63-160-75. Va el correo electrónico para que manden copia de su credencial de elector, los que ya firmaron, por favor. Recordemos que este es un primer recurso que tenemos. A ver, de nuevo, comunicacion@cdmch.org. Todo en minúsculas y sin acentos. Entonces, si ya firmaron pero no trajeron la copia de su credencial, por favor mándelo por correo escaneada para que podamos agregarlo a su firma. ¿Sí? Bien. Había una intervención allá atrás. Si quieren acercarse, por favor. Luego acá con Pía y después por acá también, ¿verdad? Gracias, buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Martínez. Una sugerencia breve. Si bien el amparo es el instrumento que tenemos como ciudadanos, pues hay que utilizarlo y maximizarlo, ¿no? En mi caso, como me imagino que es en la mayoría de los mexicanos, no tenemos ni la remota idea de cómo hacer un amparo. Entonces, quizá lo que se podría hacer es utilizar estas plataformas masivas como Change.org, en donde se pudiese poner el procedimiento o incluso el texto de un amparo para de esa manera cualquier ciudadano que por lo menos tenga acceso a internet pueda hacer un amparo individual, ¿no? Yo no sé qué tanto tiempo hay ahorita, pero podría ser si no ahorita, para cuestiones futuras, una forma de poder maximizar este instrumento que tenemos y que la mayoría no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Allá había otro señor. Ajá. Buenas noches. Mi nombre es Mariano López Díaz. Yo quisiera hacer algunos comentarios adicionales de lo que se ha dicho. Parece que estamos actuando tarde, pero a veces los amparos, los documentos que se hacen hacia las autoridades siempre han sido rechazados. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre comillas, pues yo creo que pedirle a que actúen en contra de la ley del patrón, yo creo que es difícil. Pero las armas que debe tener la sociedad se debe de analizar, discutir detenidamente, y lo que yo quiero proponer es la movilización de la sociedad, porque si estamos pasivos nunca se van a enterar de que existimos una gran cantidad de inconformes, los que pues sabemos hasta dónde llega el perjuicio de esta ley de impunidad. Recordemos que el ejército pues está comprando armamentos con Estados Unidos. Los 23 misiles, los 6 torpedos que está comprando, que va a comprar, si es que no los ha comprado el gobierno, pues es parte para la represión también de todo lo que pueda suceder en México. Y recordemos también de que la ley de seguridad interior es para la culminación de la privatización de todos los bienes de la nación. Pero, pues somos optimistas, ¿no? Que nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades rurales, los municipios, recordemos que el gobierno los tiene bien controladitos a través de las presidencias municipales. Entonces, lo que debemos hacer nosotros, con cuanta gente nos topemos, con cuanta persona encontremos, ya sea en la calle, en las comunidades, le tenemos que dar información. Porque si vamos aquí en las orillas de San Cristóbal, le hacemos esta pregunta, si sabe algo de la ley de seguridad interior, estoy seguro de que no tienen conocimiento. Entonces, aquí es parte de una educación que tiene que tener nuestra gente, la sociedad, y que ya no se diga con los maestros. No sé cuántos maestros hay acá y cuántos agentes de gobernación también hay acá, porque tienen que llevar información a su patrón. Entonces, todo esto tenemos que hacer como una tarea. Que si el amparo no surtió efecto, porque hemos visto los maestros, el movimiento magisterial, han hecho miles y miles de amparos y nunca ha procedido. Y la reforma educativa, pues sigue. Pero en Chiapas, no, eso espero que no pase la reforma educativa. Ustedes saben que el movimiento magisterial agrupa 4 estados que son los más fuertes. Y como punta de lanza, pues está Chiapas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, si no nos asociamos con las organizaciones que están en movilizaciones, no podemos echar para abajo una ley. Tenemos que juntarnos todos los mexicanos para acabar este régimen. Pero es muy grande la tarea y esa es la invitación que yo quiero hacerles. Y mañana tienen una movilización los maestros y van a pronunciarse en contra de esto precisamente. Va a ser en Tuxtla la movilización y todos aquellos que quieran ir, aquellas que quieran participar en esta gran movilización el día de mañana, pues están allá los compañeros, están las puertas abiertas, porque la lucha no es por sectores, la lucha es de todos. Entonces, yo hasta aquí lo dejo, de tal manera que esto se siga, que no nos desanimemos y que la lucha sigue mientras tengamos vida. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con otras aquí palabras de ese lado y Pía, y bueno, pedirles que sean un poco más puntuales, por favor. Muy buenas noches. Muy rápido, el pasado 10 de, perdón, quedé de espalda a la mesa. El pasado 10 de enero convocamos ciudadanas, ciudadanos, hermanas y hermanos a la defensa de los humedales de María Eugenia, que el 70% del agua se surte en los dos humedales grandes que tenemos aquí en el Valle de Jove, en la cuenca. Mi reflexión se haría es quiénes estuvieron ahí. ¿Por qué convocamos? ¿Por qué la militarización de este país? Porque los humedales van a ser entregados a la Coca-Cola. Llegaron para el gobierno o para este modelo capitalista neoliberal, todos se alinean a un mismo interés. Nosotros, hermanas y hermanos, caminamos de maneras distintas. Cuando convocamos el 10 de enero, porque estaban destruyendo el humedal y metiendo maquinaria, cuando es un área natural protegida que está sujeta a conservación ecológica. Pero así como hay una ley que protege, que nos protege como ciudadanas, ciudadanos, hay una ley de equilibrio ecológico. Para este gobierno supuestamente ecologista, pareciera que hay una ley de desequilibrio ecológico, ¿verdad? Si no veamos en el CEDEM, el centro deportivo, hay pasto sintético, ¿no? O sea, son nuestras grandes incongruencias. Logramos parar esa destrucción del humedal, que es agua y que es vida, y que se ve amenazado por el interés de la Coca-Cola. Entonces la invitación que hacemos es el día 2 de viernes 2, es el Día Mundial de los Humedales, que son ecosistemas de vida. Mi nombre es Nicolás Gómez Velasco, pertenezco a la red de la defensa de la vida y la madre tierra. Venimos con distintos sectores humanos a esta actividad. El 2 vamos a hacer actividades aquí en el centro para seguir visibilizando la lucha de la defensa de los humedales. Pero veamos qué está detrás, es la entrega del humedal a la Coca-Cola, a las transnacionales, y que ya fuimos señalados vecinos con liberarnos órdenes de aprehensión por defender esos espacios. Estas son nuestras incongruencias de este gobierno, de este sistema, que bien dicen que lo único que están haciendo es matar a nuestros pueblos. Entonces, ese es como ir fortaleciendo este trabajo, un reconocimiento a esta labor, pues lástima que ya se nos fueron, porque creo que son las propuestas muy importantes, la parte jurídica, la parte política y la parte social, que creo que la parte social es muy importante y que hay muchos ejemplos, no solo aquí en Chiapas, sino en muchas partes de México y de los otros estados, igual que no. Entonces la invitación es abierta, pues ahí pues nos podemos organizar distintos sectores ambientalistas y tener esta parte, porque el año pasado en abril, en la feria de la primavera de los del poder, fuimos reprimidos por el aparato represivo, en una marcha que estábamos pidiendo diálogo al gobierno, y ese diálogo fue reprimido con una fuerza, un grupo que nos cercaron en el centro de la ciudad por pedir alto al ecocidio y la destrucción de nuestro Valle de Jove. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer mucho la organización de esta mesa, toda la información y los análisis que compartieron con todos nosotros. Quería hacer un comentario y luego preguntas muy puntuales a Julieta. Un comentario, como hemos hablado mucho de cómo esa ley forma parte de todas las, bueno, permite a todas las reformas estructurales llevarse a cabo. Hablamos mucho de la ley de zonas económicas especiales, pero también está la que casi olvidamos, que es la Ley General de Aguas, que en un artículo recién de proceso dicen que pues esa ley, no sé si recuerdan que había intentado el gobierno implementarla en 2015, se llamaba la Ley Korenfeld, y pues prevía que facilitaba mucho las concesiones de las aguas a las industrias extractivas, para el fracking, entre otras cosas. Y ahora pues está el nuevo borrador en marcha y el gobierno quiere pasar esa ley antes del fin de 2018. Y entonces pues no es casualidad que la ley de seguridad interior pase antes de esa ley de aguas, ¿no? Entonces nada más para que lo tengamos ahí en la mente, porque aquí en Chiapas pues había sido muy muy fuerte toda la movilización en contra de esa ley y pues para tener en mente que la ley de seguridad interior está ahí también para que no nos movilicemos tanto. Y segundo, quería hacer preguntas muy puntuales a ti, Julieta, sobre el amparo. Como asociaciones civiles, si es la representante legal de cada asociación, que tiene que firmar, no puede ser otra persona de la AC, eso es una pregunta. Segundo, quería saber, no entendí bien si el amparo colectivo, sumamos nuestras firmas a un amparo colectivo a nivel nacional o si va a ser solo a nivel Chiapas. Y tercero, ¿quién hace la gestión? ¿Quiénes son los abogados que hace la redacción del amparo y luego toda la gestión? Y luego no entendí por qué tenemos solo hasta el 2 de febrero. Y sería todo, y luego pues pues muchas gracias de nuevo. Bueno, en relación a la documentación, efectivamente, si es una asociación civil, debe firmar la representación legal. Pueden firmar todos, pero el representante legal tiene que aportar el nombramiento donde esta persona representa legalmente a la asociación o grupo. Es necesario. Y las personas en lo individual pueden aportar credencial de elector. Y en relación a la redacción del amparo, lo están elaborando compañeras del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. ¿Y por qué el 2 de febrero? Porque una vez que fue publicada la ley, tenemos 30 días naturales para hacer el amparo y no hay más. Esos son los plazos constitucionales. Y por el otro lado, la ley de aguas, también estuve revisando y es cierto que el gobierno federal intenta pasar una ley nacional, pero no se la ha querido jugar, pero hay otra vía por la cual se está entregando el agua, y ya de hace mucho tiempo. Es, ahora sí, cada entidad desde su autonomía puede entregar el agua. Cada municipio, haciendo uso de su autonomía, puede entregar el agua a la Coca-Cola, ¿verdad? Ahí sí funciona la autonomía de los estados y de los municipios para entregar los recursos. Pero para generar la seguridad pública, no. Entonces, les quitan una autonomía para proceder a defenderse o para defender desde la vía civil, de las instituciones civiles de defensa o persecución de delitos, pero sí les dan autonomía para entregar los recursos a las transnacionales. Y efectivamente, compañera, la Coca-Cola recibe el agua de San Cristóbal vía municipio. Y está autorizado porque el artículo 115 dice que el municipio es libre y puede hacer lo que quiera con sus recursos. Les agradecemos mucho, hay muchas voces y creo que insistimos en lo importante de hacer una lectura propia de sus organizaciones, colectivos, cada forma de resistencia, lucha desde los derechos humanos, la defensa de la vida y el territorio, la defensa de la vida, de los derechos de la mujer, de los espacios, digamos, que nos congregan como espacio potencial contra la idea que cierra la amenaza como destrucción, la esperanza desde la organización. Entonces, refrendamos también a los medios libres y medios de comunicación que para el día 2 se convocará una rueda de prensa para informar en qué términos se entrega este documento, pero además de los tiempos políticos, los tiempos propiamente corruptos de la manipulación legal que enfrentamos y contra el pesimismo al que nos obligan como una experiencia de frustración social, el hecho de habernos autoconvocados es un precedente elemental para abrir otro tiempo, que es el tiempo social y de lo político desde abajo, desde múltiples otras formas también que seguramente en la congregación de esfuerzos, visiones y capacidades que son más, incluso frente a la prepotencia del aparato del Estado y de lo inminente que es esta avasallante ley contrainsurgente, tenemos capacidad como sociedad históricamente de desdoblar los tiempos sociales y con ese espíritu entonces agradecer de nuevo a cada una de las personas que estuvieron en esta mesa, a quienes se han dado la tarea de convocar, de autoconvocarse, a Mercedes, Amaranta, Gaby, los medios de comunicación y medios alternativos, a quienes estuvieron siguiendo esta reunión a través de Frecuencia Libre, Radio Botán Zapata, Radio Zapote, Que Huelga Radio, acá a Museo Café por el espacio, por abrir las puertas, y cada una de las personas que han estado aquí con su escucha y con su voz y abriendo justamente la senda de que hace posible que la capacidad de autogestión y autoconvocatoria sea un principio elemental siempre de autogobierno. Pues con esa voluntad y con ese ánimo les damos las buenas noches y refrendamos entonces los canales de comunicación para que nos llamemos unas a otros y que sigamos esta senda de la lucha por una vida más digna, que seguramente a lo largo de la historia hemos comprobado que sí tiene un espacio para construirse. Muchas gracias. A ver, no olvidar la convocatoria que hizo el compañero de San Cristóbal, que están los barrios y colonias defendiendo los humedales el 2 de febrero, que se vea la acción, y creo que eso es una alternativa real al poder, la movilización social.